Qué bendición es volvernos a encontrar esta mañana para así juntos estudiar la devoción matutina. Nos encontramos exactamente en la mitad de la semana, hoy 5 de agosto. Antes, queremos saludar a Yael Daniel Lechuga, ya que se encuentra de cumpleaños, y su querido padre Adrián Lechuga Pérez quiere saludarle en este día tan especial y nosotros nos aunamos a esta celebración. Un feliz cumpleaños para ti, Yael, y bendiciones. Esta mañana, la matutina de jóvenes se titula Dios permite, pero hay un límite para tu dolor. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Job, capítulo 1, versos 12 y capítulo 2, verso 6, y dice: Dijo Jehová a Satanás, He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y Jehová dijo a Satanás, He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Nuestros sufrimientos, aun cuando responden a múltiples causas, en último análisis son causados por el gran enemigo de Dios y de los hombres, Satanás y sus secuaces, los ángeles caídos. Nos guste o no, todo esto es provocado por Satanás, pero sucede porque Dios lo permite. Si Dios no lo permitiera actuar, Satanás quedaría impotente. Tal vez este pensamiento te induzca a cuestionar a Dios y a rebelarte contra Él. Pero debes considerar que tu Padre Celestial es un ser de una sabiduría y un amor infinitos, y aunque no lo entiendas, si permite todo esto, es por algún propósito de misericordia y salvación. En lo que debes concentrarte entonces, es en la certeza que te brinda nuestro texto, de que hay alguien que está controlando, no impulsando, la actividad diabólica. Reflexiona en este pensamiento de Elena de White. El poder y la malicia de Satanás y su hueste podrían alarmarnos con razón si no fuera por el apoyo y la salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Aseguramos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestra vida de los malvados. Pero rara vez pensamos en los ángeles malos que continuamente tratan de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún método de defensa. Si se les permitiera, podrían trastornar nuestra mente, desquiciar y torturar nuestro cuerpo, destruir nuestras posesiones y nuestra vida. Solo se deleita en la desgracia y la destrucción. Terrible es la condición de los que resisten a las exigencias de Dios y ceden a las tentaciones de Satanás, hasta que Dios los abandona al poder de los espíritus malignos. Querido amigo, hay una lucha grande entre Dios y Satanás, el gran conflicto cósmico. Que Dios pueda ayudarnos cada mañana a seguir siempre con Él y juntamente con nuestro Padre podamos salir victoriosos en este gran conflicto. Bendiciones.